¡Así se baila, compa! Caminando por la calle yo encontré su mirada, mi pecho me dejó, su mecha se hipnotizó mi corazón, por su pelo suelto destrozaba, obligando su cuerpo a caminar. Desde el día que la vi me enamoró, con sus ojos me ha flechado el corazón. ¿Y qué? ¡Verlo! Y para ti yo solo corto soy, solo tienes que cambiarme de tu amor, porque su cuerpo está mi corazón. Yo solo un tonto soy, solo te pido que me des tu amor. Y la espalda que nos vamos. Opa, opa, opa. El señor de Gital. Bueno, zapallo. Opa. Por el Gital de Perno.